Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Como siempre, compartimos una frase para este día con el cual concluimos esta semana y con la aspiración de que usted haya cumplido todo lo que se haya propuesto para esta semana. Esta frase dice: el hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa. Así que el día de hoy les invitamos a sonreír. Quitemos esa trompita de elefante que a veces la tenemos al inicio del día porque eso se nos queda. Por eso es importante que nuestra motivación para hoy sea sonreír. Así que todos estamos motivados para hacerlo. De inmediato, pues quiero contarles a ustedes que hoy tendremos información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de otras instituciones, organizaciones que se dedican a hacer arte y cultura. Si usted va a salir este fin de semana, es importante que tome las medidas de bioseguridad. Recuerde que su familia es importante y necesitan de usted. Con esto y con esa sonrisa de oreja a oreja, nos vamos ya con nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Así es, amigos, estamos ya en esta nueva edición de su informativo Zona Cultura, antesala de fin de semana en este jueves 8 de octubre. Y todo el Ecuador se apresta ya para irse a un feriado, seguramente a descansar, a encontrarse con sus amigos, familiares. Lo que nosotros sí le pedimos es hacer muy responsable, tomar las medidas de seguridad, todas las que sean necesarias para evitar nuevas olas de contagios del COVID-19. Sabemos que hay algunas restricciones que de a poco se han ido ya retirando, pero recuerde que usted es responsable de su salud y de la de su familia, así que a cuidarnos, no bajar las precauciones. Miren, ya estamos en octubre, el tiempo pasa rápido, pero nosotros siempre estamos a su lado. La mejor música, toda la información y temas de su interés aquí en 100.9 FM. Buenos días, bienvenidos. Buen día, Darío, Laura, saludo cordial para ustedes, compañeros, un fuerte abrazo y de la misma manera para nuestros amables oyentes conectados ya con este espacio informativo. Estamos junto a ustedes, amigos y amigas, la mañana de este día jueves 8 de octubre del año 2020. Con este preámbulo y deseándoles lo mejor para sus actividades, les decimos, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Vuelve a la casa los cursos de oratoria. El Centro Cultural y Social La Cuadra presenta en live stream la historia de Margie Brunet y su troupe. Marco Terán presentó en la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura su exposición Santuarios. Severo Editorial y Universidad San Francisco de Quito presentan Habilidad con los Caballos este jueves 8 de octubre por Facebook Live. La Alvear, Colectivo de Artes Escénicas y Teatro Victoria, presentan la obra coreográfica de danza teatro basada en La Pasión de Jesús. En nuestro segmento de opinión y entrevista les estaremos contando más sobre la actividad que desarrolla Música Ocupa. Ellos presentarán grandes conciertos con artistas internacionales y que también llegarán a algunos sectores de acá de la capital de los ecuatorianos. Esto ya se viene desarrollando desde el 5 de este mes y avanzará hasta el 29 de octubre. Este es el cuarto festival de música clásica en espacios virtuales y además estos conciertos acercarán la música a la gente de manera innovadora, creando nuevos diálogos con públicos cada vez más diversos. Ampliaremos este tema con nuestro invitado, el director de música Ocupa, Simón Gangotena. Hoy nos vamos de fiesta con la música de Don Medardo y sus players. Hablaremos con Miguel Usuriaga, hijo de Don Medardo, quien nos contará cómo su orquesta rinde homenaje a Guayaquil, la perla del Pacífico, en su bicentenario de independencia este 9 de octubre. Desde el 15 al 25 de octubre llega en formato virtual el quinto encuentro de arte y memoria, ancestralidad y territorio, Masintin 2020. La temática que presenta este evento hace referencia hacia el análisis desde una mirada desde la diversidad, fundamentada en lo multiétnico, pluricultural e intercultural. Para ampliar todos estos detalles, esta mañana conversaremos con Natalia Ortiz, gestora cultural y coordinadora general de este evento. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con el desarrollo de la información. El 8 de octubre se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, una modalidad terapéutica poco difundida en el mundo que busca ayudar, apoyar y mejorar la situación de los pacientes terminales y sus familias. Un día como hoy, 8 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Cada año desde la Worldwide Hospice Palliative Care Alliance se plantea un tema con un lema diferente: vivir y morir con dolor, algo que no debería suceder. Y es que el dolor es uno de los síntomas más frecuentes en los pacientes con enfermedades terminales, llegando a afectar hasta el 96% de los pacientes con cáncer. Los cuidados paliativos están reconocidos por la Organización Mundial de la Salud como un derecho humano en el contexto de la salud, haciendo hincapié en que estos sean facilitados y proporcionados por los sistemas sanitarios, centrando la atención en la persona, en la atención de sus necesidades físicas, emocionales, intelectuales, espirituales, sociofamiliares y fomentando siempre su autonomía en la toma de decisiones. Los pacientes pueden presentar dolor debido a su enfermedad, como consecuencia de algunos tratamientos o relacionados con su situación de inmovilidad y debilidad general. Los cuidados paliativos no son nada novedosos. Surgieron durante la Edad Media, donde se intentaba dar cobijo y alivio al sufrimiento de los pacientes, que pertenecían posteriormente debido al poco desarrollo en materia de salud y las condiciones sanitarias de la época. Posteriormente, para el año 1967, aparecería en Londres el primer hospicio, que aceptaría a personas con enfermedades terminales. Su propósito era el de brindar apoyo físico y psíquico, tanto a los pacientes como a sus familias, para que pudiesen sobrellevar el duelo, además de realizar estudios para encontrar nuevos tratamientos que pudiesen alargar su tiempo de vida o curar esa enfermedad en el futuro. Sin embargo, lo que hoy en día entendemos como un centro de cuidados paliativos no es lo mismo que un hospicio. En un centro de cuidados paliativos, el tiempo de vida estimado para el paciente debe superar los 6 meses y también debe existir una pequeñísima probabilidad de que la enfermedad remita. En cambio, un hospicio es un lugar en el que ya no hay vuelta atrás y solo se procura brindar la mejor atención al paciente y su núcleo familiar para que puedan aceptar la situación. El dolor en los pacientes en cuidados paliativos representa algo más que una sensación nociceptiva e incluye aspectos que tienen que ver con la condición humana, como la personalidad, la afectividad, las emociones y las relaciones psicosociales. La naturaleza multidimensional del dolor requiere un nuevo modelo de intervención multifactorial que comprenda medidas farmacológicas, psicoterapéuticas y rehabilitadoras. Por eso en este día queremos dar valor a los cuidados paliativos. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. El Centro Cultural y Social La Cuadra presenta la obra contada y cantada de Margie Brunet y su trupe de artistas este sábado 10 de octubre a las 18 horas a través de Livestream por la página de Facebook de Variedades Artísticas. Livestream en directo de la historia de Margarit Brunet y su trupe de artistas. Margarit Brunet fue una mujer del siglo XVIII que vivió una vida llena de emociones, aventuras, viajes y teatro. Ella junto con su trupe de artistas dieron nacimiento al género de la variedad y deleitaban a todos los que la veían entre idas y venidas por los pueblos de Europa y la corte francesa. El evento se realiza con fines solidarios para colaborar con el Centro Cultural y Social La Cuadra, que lleva adelante una ardua labor de ayudar a las personas en situación de calle. En este momento, están necesitando impulsar el proyecto de la panadería social. El evento dirigido por los presentadores Maximiliano Espósito y Elea O'Brangan nos va a llevar a conocer la historia de Margarit Brunet. Una historia contada y cantada. Galia Cohan nos va a contar de su vida, mientras el periodista Mariano Sarabia nos va a enseñar un poco sobre la historia de la época. Con más de 20 artistas que participaron en forma remota, buscando reinventarse en estas épocas difíciles, buscando estar cada vez más cerca a pesar de todo. El livestream tendrá lugar el sábado 10 de octubre a las 18 horas en la página de Facebook de Variedades Artísticas. Coti Rucci, artista que estará presente en el evento, nos comenta lo siguiente. Hola, los invito este próximo sábado 10 de octubre, 18 horas, al concierto musical Margarita y su trupe de artistas, con transmisión en vivo a través de la página de Facebook Variedades Artísticas. El proyecto cuenta con más de 20 artistas cordobeses con un fin solidario para colaborar con la Fundación La Cuadra, quienes hacen un trabajo súper valioso de asistir a personas que están en situación de calle. Este es un evento que no te puedes perder. Y recuerden, amigos, que la transmisión será en su página de Facebook, que la encuentran como @variedadesartísticascor, y disfrutar de la historia que nos trae esta maravillosa obra. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Habilidad con los caballos es una obra que reúne el trabajo de Roy Sigüenza, un material que presenta Severo Editorial y la USFQ Press a través de Facebook Live este jueves 8 de octubre a las 7 de la noche. Habilidad con los caballos reúne y ordena todo el trabajo poético que el escritor ecuatoriano Roy Sigüenza ha publicado hasta el momento, e incorpora poemas inéditos escritos en el último año. Se trata de una obra conmemorativa por los 30 años de producción lírica de Roy Sigüenza, quien es uno de los mayores poetas del país y de la región. Este libro cuenta con una reproducción de Cabeza Quemada, el primer poemario de Roy, publicado en 1990 en forma de plaquette, y con una postal acompañada de uno de sus poemas más significativos, Piratería. Este trabajo posee, además, un prólogo de la escritora ecuatoriana María Auxiliadora Valladares. La obra es una coedición entre Severo Editorial y USFQ Press, que es la casa editorial de la Universidad San Francisco de Quito. La obra será presentada el jueves 8 de octubre vía Facebook Live a las 19 horas a través de las plataformas digitales de Severo Editorial y USFQ Press. El libro será comentado por los escritores Esteban Mayorga, Daniel Alcíbar Bellolio y María Auxiliadora Valladares, quienes también harán una lectura poética junto con Roy Sigüenza. Además, el sábado 10 de octubre desde las 11 de la mañana, el libro estará expuesto y disponible en el Espacio Cultural Mediagua, en la Floresta calles Madrid E16, 143 y Tolosa, donde con todas las medidas de bioseguridad, los lectores podrán conversar con los editores del libro y escuchar al autor leer algunos de sus versos virtualmente. De Editorial Severo nos extienden la invitación para participar de manera virtual en el lanzamiento de esta gran obra. Hola con todos y todas, les hago una invitación para que puedan acompañarnos este jueves a las 19 horas a la presentación virtual de la poesía reunida del poeta portobelense Roy Sigüenza. El libro, que recoge 30 años de poesía, se llama Habilidad con los caballos y es una coedición entre Severo Editorial y USFQ Press. Así que les esperamos este jueves que se conecten a través de nuestras plataformas de Facebook, tanto de Severo Editorial y de USFQ Press. Y el sábado, a partir de las 11 de la mañana, en el espacio cultural Media Agua, ubicado cerca de la Floresta, del Redondel de la Floresta, estaremos vendiendo los libros con todas las medidas de bioseguridad y conversando con los lectores. Recuerden, amigos, que podrán ver la transmisión de Facebook Live de la presentación de este maravilloso libro a través de sus páginas oficiales, que las encuentran como @severoeditorial y @usfq. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En la casa. La edición 17 de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura se desarrolló la noche de este miércoles 7 de octubre con la presentación de las obras del maestro Marco Terán. Sus cuadros muestran esculturas cromáticas, laberintos coloridos, catedrales ocultas y mucho más. Las principales autoridades de la institución acompañaron este evento. Gracias por ese olor dulce de la caña que nos trae a la mente y el corazón la música de los hombres y mujeres negros que alegran nuestra patria. Gracias por venir acompañado por un representante de ese altivo pueblo que con esfuerzo y tesón, el manejo profesional de la luz, el color, las formas y el volumen, pero sobre todo con la magia de la creación nos trae esas pinturas que componen un gran collage del universo que bulle en su imaginación. Con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, se inauguró la noche de este miércoles 7 de octubre la 17ª exposición de la Galería Nacional Virtual, Pintando la Geografía de la Patria. Ese fue el mensaje principal entonces del presidente de la Casa de la Cultura al inaugurar santuarios del maestro Marco Terán. Este artista plástico presenta entre sus obras estructuras cromáticas de fuerte acento constructivista, laberintos coloridos, crucigrama de orden existencial, catedrales ocultas, entre otros. Estos son los conceptos y criterios que maneja la primera autoridad de la Casa de la Cultura sobre las obras de este maestro, detalles y particularidades. Flora, fauna, mujer, simbolismos, fantasías, dan vida a esta rica y creativa obra de Marco Terán, artista que ya no solo es de Imbabura, es un artista nacional. Gracias, presidente Luis Fernando. Gracias, Marco, por ser parte de esta Galería Nacional Virtual, dibujando la geografía de la patria, que no es otra cosa que escribir la historia desde lo local, desde las provincias, y hacerlo a través del arte y de la cultura por sus propios hijos. Las obras del maestro Marco Terán plasman entonces máscaras rescatadas de episodios olvidados en el tiempo, por lo que se considera como comedia del arte. Son artilugios faciales anónimos que en lugar de ocultar desenmascaran una cotidianidad catalogada por muchos como una cotidianidad delusoria, identidad certera asignada al arco iris y a personajes ambiguos. La directora de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Noriega, destacó en sus palabras las temáticas que entregan al público las obras de Marco Terán. Es como si Terán fuera un hermeneuta en el arte, entre el mundo real y uno no ordinario, alcanzado solo por los sabios andinos o yachaks a través de la ritualidad profunda o por medio del consumo de plantas maestras, esas también representadas por Marco como la abuela huacoya, encanto y puente que abre la percepción y decodifica y mueve al ser para que se encuentre consigo mismo y con la esencia del cosmos. Y con un mensaje sentido y especial de agradecimiento a las principales autoridades de la institución por permitirle formar parte de la Galería Nacional Virtual, el maestro Marco Terán tomó la palabra. Destacó así en su discurso los conceptos que le llevaron a ponerle como nombre santuarios a su exposición. Quería mencionar un poquito el concepto que tiene que ver aquí con los santuarios. Bueno, le he llamado así esta muestra, al meditar un poco en lo que estamos sufriendo como humanidad en la actualidad a todos los niveles. Esta pandemia ha devastado de gran manera a la humanidad, y no solo eso, sino que nuestro entorno, nuestro hábitat natural, los pulmones del mundo mismo están siendo agredidos de forma brutal. Hemos escuchado noticias fatales como, por ejemplo, la quema de nuestro Amazonas. En Australia la misma cosa, y me parece que hace un mes también se escuchaba los incendios en California. Marco Terán es un artista autodidacta. Trabaja su arte por esfuerzo de su propio estudio e interés de superación. Sus obras nos presentan un contenido estético y simbólico. Y a través de eso, manifestar también un respeto, una reverencia a su entorno, algo que ellos están cuidando, están protegiendo. Pero lastimosamente las transnacionales, la tala indiscriminada de árboles y así por el estilo, ha hecho que esto se vaya destruyendo. Entonces, desde esa sensibilidad, desde esa preocupación, pues me inspiré para pintar esta serie de cuadros y llamarla así a mi muestra. Esta serie de cuadros que tiene como objetivo que el espectador piense, que el espectador se cuestione, se plantee en cuanto a la realidad que estamos viviendo. Y de esta forma disfrutamos la noche de este 7 de octubre de la exposición virtual Santuarios dentro de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pintando la geografía de la patria. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Nos vamos con la información de la casa. Una nueva edición del taller Tribuna inicia a mediados de octubre. Se trata de un espacio de formación de oradores que cuenta con el respaldo de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablan del paso civilizador y del progreso de los pueblos. ¡Este Ecuador! Los primeros talleres de oratoria arrancaron hace varios años en el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja. Con el pasar del tiempo, la propuesta llegó a Quito, en donde la sede nacional los ha impulsado para su difusión. Es así que este nuevo ciclo se llevará a cabo desde el 13 de octubre del 2020 al 27 de mayo del 2021, en horarios de martes, jueves y sábado, dirigido a niños, jóvenes y adultos. Se desarrollará en modalidad virtual desde la plataforma Zoom. Cabe mencionar que una vez concluido el taller, se entregará un certificado de participación avalada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional. Pero, ¿qué es la oratoria y para qué sirve? Escuchemos al tallerista Miguel Ángel Pasaca. La oratoria, entendida como el arte de hablar con elocuencia, con el propósito de convencer, tiene una utilidad extraordinaria en nuestra formación. Nos conduce más allá de nuestro lenguaje cotidiano y nos acerca a otro mundo donde las palabras ya no son meros enunciados, sino que permite al orador construir sus discursos con fundamentos lógicos, reflexivos y críticos, y por lo tanto el mundo de la oratoria está encaminado en ese punto. Los horarios están distribuidos por las edades de los participantes. El grupo número 1 está con niños y jóvenes de 9 a 17 años. Son los horarios de martes y jueves, de 10 de la mañana a 12 horas y de 3 de la tarde a 5 de la tarde. El grupo 2, constituido por adultos, tiene los horarios de los martes y jueves, de 5 de la tarde a las 7 de la noche. Y finalmente el grupo número 3 de adultos, hora... Y finalmente, el grupo número 3 tiene el horario de los días sábados, de 9 de la mañana a 12 horas con 30. El curso está ideado para personas que tienen dificultad de hablar ante un auditorio, de ahí que desarrollan diferentes técnicas para hablar frente al público. Y por lo tanto, nuestros talleres tienen tres puntos fundamentales que van a tratar. Estructuración y construcción de discursos, donde se dictarán los elementos o herramientas principales para escribir un discurso. Técnicas de expresión corporal, donde los oradores o los participantes van a trabajar la manera de cómo utilizar los ademanes, las gesticulaciones y otros elementos como manejo de escenarios. Y tercero, técnicas de expresión verbal, donde aprenderán cuestiones sobre pronunciación, silabación. El costo del curso es de $10 por concepto de matrícula para todos los grupos, $30 mensuales para niños y jóvenes, $40 para los adultos. El costo incluye la entrega de materiales de trabajo digital. Los pagos e inscripciones se realizan hasta el 13 de octubre del 2020 a través de un depósito o transferencia bancaria. Para mayor información, usted puede comunicarse al número 095-99-612-67. En Quito. Y nos vamos con la información de Quito. Para los amantes del teatro y la danza, el Teatro Victoria trae una obra interesante titulada La Pasión, la cual se basa en la vida de Jesús. Cabe mencionar que esta obra se realizará de manera presencial con un aforo del 20% y también de manera virtual. Todos los detalles se lo contamos a continuación. La Alvear, Colectivo de Artes Escénicas y el Teatro Victoria presentan la obra coreográfica de danza-teatro basada en la pasión de Jesús. La integrante del colectivo La Alvear, Artes Escénicas, Alejandra Pérez, nos comenta más sobre el objetivo de la obra. El objetivo de esta obra es mostrar otra mirada acerca del personaje de Jesús, que se hizo hombre, vivió como tal, amó, odió, tuvo iras, comió, bebió, sufrió sus propias pasiones y miedos. Además, Alejandra nos comentó quién nomás participará en el elenco de la obra. El elenco que participa en este proyecto artístico está conformado por 5 bailarines entre actores y actrices. Tenemos en este caso mi persona, Alejandra Pérez, que encarnaré el personaje de María Magdalena. También está con nosotros Rocío Moncayo Toledo, quien será el personaje de María Madre. También va con nosotros la maestra Laura Alvear Molina, quien encarnará el personaje de María Verónica. También tenemos a nuestro compañero Ricardo Mena, que encarna a Jesús, y a nuestro compañero César Santos, que encarna el personaje del poder. Cabe recalcar que esta obra se realizará de manera presencial y cuentan con todas las medidas de bioseguridad, con un aforo del 20%, y también se lo hará de manera virtual los días 16 y 17 de octubre a las 6:30 de la tarde. Las personas que deseen asistir podrán comprar sus entradas a través de su página oficial de Facebook Teatro Victoria. Así que amigos, amantes del teatro y de la danza, no se lo pueden perder. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional Ulises Estrella, presentan la 7ª edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Todo es pasado. Esta nueva propuesta busca reflexionar sobre el cine y la memoria, con imágenes e historias que dan cuenta del paso del tiempo. Todo es pasado, del 15 al 22 de octubre, a partir de las 7 de la noche. Mayor información en www.cinematecanacionalcce.com. Quédese en CCE. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Ponerme al día con lo que le debía. Me cae justo, don Justo. Con eso voy a pagar la luz. En la planilla de septiembre está el consumo de marzo-agosto, tanto del 2019 como del 2020, para que comparemos. También incluye el estado de cuentas del mes vigente, más la primera cuota de diferimiento, que es lo que usted tendrá que pagar. Y también está justito lo que el gobierno asumió. Paguemos nuestras planillas eléctricas para evitar suspensiones. Paguemos lo justo, nada más. Sembramos futuro. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir en compañía de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos a su espacio informativo de Zona Cultura. Ingresamos al segmento de opinión y de entrevistas y les invitamos a conectarse diariamente con las redes sociales de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hoy a mediodía tendremos un concierto en la compañía del Conjunto de Cámara. La Cinemateca nos invita a adentrarnos en el mundo del cine a partir de las 3 de la tarde. Y a las 6 de la tarde tendremos El Puncho de Caña. Es una obra de los museos de la institución. A las 7 de la noche, a las personas que les encanta el tango, tenemos aquí una buena propuesta. Un recital junto a Giovanna Jaramillo a las 7 de la noche en Facebook Live y YouTube. Enseguida nos vamos ya con Laura Ríos y su invitado. Es momento de conocer a nuestro invitado. Música Ocupa realiza desde el 5 al 29 de octubre el cuarto Festival de Música Clásica en Espacios Virtuales. Y estos espacios son para acercar a la música a la gente, de manera innovadora, creando nuevos diálogos con públicos cada vez más diversos. Y ahora se toman los espacios virtuales para crear nuevos circuitos expresivos y públicos críticos diversos, con la intención de que el arte tenga una incidencia en los sentidos compartidos, normas y valores, imaginarios y percepciones, es decir, el universo simbólico y afectivo de la sociedad. Y hemos invitado a Simón Gangotena, director de Inconcerto, que están desarrollando este gran evento, para que nos cuente cada uno de los detalles. Bienvenido y gracias por acompañarnos en Zona Cultura. Muchísimas gracias por el espacio, por poder tener esta oportunidad de contar todos sus audientes, sobre nuestro festival y cómo lo hemos pensado en esta coyuntura y hemos enfrentado a las limitaciones y retos que nos ha presentado estas nuevas circunstancias en las que nos hallamos todos. Bueno, de hecho, Música Ocupa ya va por el sexto festival. Significa que antes tuvieron otra oportunidad de mostrar el arte, la cultura, en lo que tiene que ver con la música, la gente. Sí, es así, ajá. Nosotros estamos por desarrollar nuestra cuarta edición. Hemos tenido 3 años consecutivos de este festival. en el que hemos ya encontrado formas innovadoras de acercarnos a las nuevas audiencias, tal cual leíste esta descripción de nuestro proyecto. Y hemos siempre buscado, como digo, buscar formas creativas para que las audiencias no solamente lleguen a la música, sino los músicos y la música puedan llegar a las audiencias e ir a buscar a esas personas que están ahí listas para dejarse llegar por este arte que es tan importante y tan simbólico, que carga una carga muy muy simbólica de lo que somos como humanidad. Entonces, las ediciones pasadas, con circunstancias diferentes, nos habíamos planteado, obviamente, desde otros lugares diferentes a los que nos ha tocado plantear esta vez, acercarnos a estas audiencias llevando la música a cárceles, a centros de rehabilitación de adicciones, a hospitales, a mercados, a plazas, a calles, a espacios patrimoniales, y además reinventar la forma en la que un concierto de música clásica generalmente es. Para nosotros es importante analizar los protocolos alrededor de la música clásica que se ha ido formando y reconstruirlos para que la gente se sienta en ambientes mucho más familiares y pueda interactuar mucho más directamente con lo que es la música y el mensaje que tiene la música clásica. Bueno, ustedes ahora nos han dicho que tienen nuevos retos y es precisamente tomarse esos espacios a través de las redes sociales, que de alguna forma pues nos acercan al mundo. Sí, es así. No ha sido fácil para nosotros reinventarnos. El objetivo principal y cómo nace Música Ocupa es justamente crear espacios de encuentro físicos con las personas a través de la música y que la música sea ese vínculo para conectarnos todos. Entonces, a través de la virtualidad, de lo digital, no nos ha resultado fácil, pero hemos encontrado maneras. Creo que de todas formas, lo digital y lo virtual tiene muchas ventajas. La globalidad es una de esas, puedes llegar a audiencias que no hubiéramos podido llegar si no eran por estas circunstancias. Entonces, ahora, en realidad, hemos multiplicado nuestro alcance, en vez de llegar a una cárcel, como lo hicimos en el 2018, vamos a llegar a 30 centros de rehabilitación social, además de ancianatos, además de centros de rehabilitación de adicciones, centros de acogida para mujeres que han sido violentadas y que han tenido problemas de tratas de blancas. Entonces hemos podido multiplicar nuestro alcance con unas circunstancias diferentes. Ya no la fisicalidad es lo que prima en este festival, pero sí ese alcance, sí ese momento de erupción en la cotidianidad a través de la música clásica. Bueno, de hecho, usted nos dice, vamos a acercarnos a otros espacios, a otros lugares, a esos lugares que quizá antes lo hacían de forma física, pero ahora tenemos a la tecnología, tenemos los televisores, tenemos los celulares, tenemos las tablets, y quizá en estos espacios que a lo mejor no es cotidiano llegar a esas personas, y sobre todo, ¿cómo hacen ustedes el estudio de la música para poder topar esa sensibilidad de la gente? Perdón, casi no te escuché. ¿Cómo hacemos nosotros para acercarnos a la música? ¿Fue la pregunta? No, lo que decía es que, ¿cómo hacemos? ¿Cómo seleccionan ustedes los temas musicales para poder topar la sensibilidad de la gente? Perfecto, sí. Ese es en realidad algo muy importante dentro de las discusiones que tenemos como colectivo. Porque en algún momento, cuando iniciábamos, nos habíamos planteado esta pregunta de si llevábamos música que la gente se siente conectada directamente, música nacional, pasillos, yarabíes, sanjuanes. Pero en realidad conversamos mucho en la interna de Inconcierto, de nuestro colectivo, y en realidad tomamos la decisión de quedarnos con la música clásica, de esos compositores más universales, que no necesariamente son tan familiares para las personas, no hay un acercamiento tan directo necesariamente con esta música. Pero ese es exactamente el objetivo, el que la gente pueda acceder a esta música. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos una curaduría del repertorio, buscando piezas que tengan un carácter muy humano y que tengan mensajes claros sobre cuestiones afectivas, sobre cuestiones emocionales, porque creo que el sentir es universal. Entonces, el mensaje de paz que Beethoven nos puede traer es algo que todos podemos sentir, y para nosotros es importantísimo el poder transmitir eso. Y en esa búsqueda es que también buscamos entablar otro tipo de acercamientos, como te contaba antes, que no sea solamente ir a tocar, sino poder conversar con la gente, poder entablar conversaciones, poder escuchar a las personas las preguntas que tienen, los sentires que despiertan a partir de escuchar a Beethoven. Y entonces hemos decidido siempre llevar música clásica buscando que tenga este mensaje fuerte de la parte humana de la música y la parte afectiva, como te cuento. Ahora, de hecho, pues si vamos a hacer ese acercamiento con las personas, de seleccionar estas músicas clásicas con las que ustedes quieren llegar, no lo cotidiano, me refiero al mundo de la música ecuatoriana, quizá con lo que van a sentirse más identificados. ¿Cómo han llegado ustedes, por ejemplo, a esos centros, a esos acuerdos, para que a través de las redes sociales pueda compartirse estos conciertos que los estamos teniendo ya desde el 5 hasta el 29 de octubre? Bueno, nosotros hemos venido trabajando en encontrar estas redes de músicos, estas redes de instituciones, de personas que están afín a nuestro objetivo, y en el camino nos hemos encontrado con una cantidad muy amplia de músicos en todo el mundo que tienen esta búsqueda, tienen esta necesidad de encontrar nuevas formas. Igual instituciones que ven que el arte puede ser una forma de reconstruir nuestras sociedades, de reflexionar sobre nuestras necesidades. Entonces, ha sido vital para esta reformulación de lo que es nuestro festival el alegarnos una vez más con estas personas, estas instituciones, y lograr que el alcance sea mayor. En ese sentido, nosotros vamos a estar invadiendo, como dices, las redes sociales con mini conciertos, y para ello nos estamos aliando con algunas instituciones que puedan retransmitir estos. No son instituciones no necesariamente musicales, pero sí que tienen esta búsqueda, como te comento. Y en ese camino, poder llegar a más personas, poder que a través de esas alianzas podamos ampliar esta llegada que queremos que tenga un impacto fuerte en nuestra sociedad. Es nuestro objetivo, ¿no? Esto de democratizar el acceso a un tipo de música, a un tipo de arte que no ha sido siempre democrático en el acceso. Hay instituciones, hay teatros que están geográficamente ubicados y que no a todo el mundo pueden llegar. Entonces, en ese sentido, como te decía al principio, para nosotros es básico esto de nosotros poder acceder a esas personas, poder llegar a las personas con esta música. Y esas alianzas son fundamentales. Contaremos con más de 25 músicos internacionales que nos han enviado estos mini conciertos, además, desde una parte muy humana, desde sus hogares, contando un poco de cómo ha sido su experiencia durante esta pandemia, contando un poco de su acercamiento a la música, a su instrumento, y entonces tratando de a partir de esta virtualidad que marca diferencias y marca distancias, se cree un vínculo humano con las personas. Por otro lado, tenemos por primera vez en Ecuador a un proyecto boliviano que nació en agosto de este año, que busca justamente a través de conciertos virtuales, a través de un teléfono, a través de WhatsApp, crear esos vínculos. Entonces, les invitamos a todos, estos conciertos son gratuitos, se pueden inscribir para recibir un concierto. Una vez que uno se inscribe, el músico tiene 30 minutos para responder con un concierto, y tenemos a toda esta red de músicos listos para responder a esas necesidades. Creemos que la música sana, y en este momento tan difícil que hemos vivido todos, creo que la música nos puede dar un respiro. Justamente el programa con el que nos hemos asociado se llama Música para Respirar, y que creo que es el nombre perfecto para esta acción. Entonces, pueden acceder a la página de la Sociedad Boliviana de Cámara en Facebook e inscribirse ahí, porque estamos listos para responder. Tenemos muchos músicos y mucha capacidad de respuesta, entonces todas las personas que nos están escuchando pueden inscribirse y les daremos un concierto personalizado a cada uno de ustedes. Bueno, ahora que usted comenta cuán importante es la música, estamos recordando las historias que a lo mejor tengan nuestros amigos que nos comparten el noticiario Zona Cultura. Y recordamos que hay San Juanitos, hay pasacalles, hay quizá aire típicos, todos los géneros musicales de nuestro Ecuador y también otros de otros países que a veces hacen que uno se identifique, que la gente empiece a amar su espacio, su terruño. Y ahora que ustedes nos dicen, hemos puesto respirar música, para respirar, pues estamos pensando que cuando recibimos esos conciertos a través de las redes sociales, nuestras aliadas que son en la actualidad, podemos respirar el aire de cada uno de los espacios de los artistas, porque ellos están grabando en su casa, ¿no es cierto?, en su dormitorio, en su sala, en su patio, y desde ahí nos empiezan a contar esa historia, ese sentir, y qué mejor hacerlo con la música, señor Gangotena. Sí, completamente, creo que la música tiene un poder mucho más grande del que pensamos. Creo que en este proceso tan fuerte que hemos vivido todos por la pandemia, nos hemos dado cuenta de que el arte ha sido fundamental para sostener nuestra alma, nuestra tranquilidad. Creo que la pregunta siempre es qué hubiera pasado si es que en esta pandemia, en la cuarentena que estuvimos todos encerrados, no hubiéramos tenido a la música, a la pintura, al cine como una herramienta para sostenernos. Creo que hubiera sido demasiado difícil para nosotros poder mantener una cordura dentro de esta situación tan difícil. Entonces creo que sí, la música tiene este poder de conectarnos, es un lenguaje universal, como muchas veces se lo dice, que no necesitamos conocer demasiado sobre él, no necesitamos saber quién es Beethoven, o quién es Bach, o quién es Mozart, o en qué época vivieron, sino más bien estar alertas y despiertos con los sentidos despiertos para recibir este mensaje y esta cuestión que al final no entra por el intelecto, entra por la piel, y que creemos que en estos momentos de nuevo dando un poco de vueltas es fundamental para poder unirnos, para poder estar con tranquilidad en cada uno de nuestros hogares. Ahora, con esta nueva reconceptualización que todos debemos realizar en la actualidad, medios de comunicación, músicos, artistas, gestores, promotores, pues de hecho también hace que pensemos en esas historias. No sé si usted, de todos esos conciertos, esas historias que ha recibido, ¿hay algo que le haya llamado la atención? Sí, obviamente nosotros seguimos en este camino por la respuesta que tenemos de la gente. Tenemos siempre cuestionamientos de amigos músicos, de instituciones, porque muchas veces, volviendo a lo que ya he repetido varias veces en esta entrevista, muchas veces pensamos que la música clásica tiene que ocupar un lugar muy desde el intelecto, y no pensamos que es así. Entonces, siempre me gusta contar una historia en particular que se dio antes de que Música Ocupa aparezca, pero que fue fundamental para lo que hemos planteado como festival. Y fue una experiencia que la vivimos y que las llevamos muy, muy adentro de nuestros corazones y de nuestra estructura como colectivo, que fue en Rancho Alto. Este es un barrio por la salida a Nono, cerca de la Roldós. Nos habían invitado a ser parte de sus festividades como barrio, y nosotros estábamos naciendo como un concierto en ese momento, y justo teníamos esta pregunta si llevábamos la música nacional o si llevábamos la música clásica. Al final tomamos la decisión de llevar la música clásica y tocamos repertorio de Bach, de Villalobos, de Rossini, y nos dimos cuenta inmediatamente de cómo cuando uno se acerca a las audiencias de una forma más horizontal, no con tantos protocolos alrededor, sin la vestimenta que diferencia tanto a la audiencia del músico, sin esta verticalidad de trato, la gente se conecta directamente. Y después de tocar, tuvimos un pequeño conversatorio con estas personas, donde ellos nos plantearon preguntas muy, muy concretas, como cómo se llama ese instrumento, porque jamás habían visto un fagot, por ejemplo, o un oboe. Pero también hubo relatos de, sobre todo, una señora que con lágrimas en los ojos, una señora de unos 60 años, con lágrimas en los ojos, nos agradeció infinitamente. Nunca en su vida había escuchado este tipo de música y sintió cosas que nunca había sentido, y que la música le llegó a cuando era niña, a momentos con su madre, a momentos con su padre, con sus hermanos, que le trajo colores de su infancia, sabores de toda su vida, se conectó con colores que tenía muy presente. Entonces, para eso, para nosotros fue fundamental esa experiencia, porque nos hizo ver que la música tiene este poder. Por otro lado, también una experiencia que tuvimos en el centro de rehabilitación en La Tacunga, en la cárcel de máxima seguridad. Después de haber tocado, uno de las personas privadas de libertad se nos acercó y nos dijo que mientras tocamos una obra de Beethoven, él sintió que era libre. Son situaciones que a nosotros nos motivan y nos hacen ver que el camino que hemos tomado como músicos, como colectivo, es el correcto. Creemos que es importantísimo que en nuestras sociedades podamos acceder a cualquier manifestación por el poder que cada uno de ellos tiene. Bueno, nosotros queremos agradecer a Simón Gangotena por habernos acompañado en Zona Cultura, por habernos regalado esta invitación, esta convocatoria, para que usted también sea parte de esta nueva propuesta música para respirar en este cuarto Festival de Música Clásica que se está desarrollando desde el 5 hasta el 29. Solo tiene que digitar las redes sociales de Música Ocupa y ahí puede disfrutar de estos espacios musicales que nos ayudarán pues a motivarnos y a ser libres, como dice, a través de la música. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación y espero que nos puedan seguir en todo este festival que se va hasta el 29 de octubre. Es momento de conocer a nuestro invitado. Este 9 de octubre de 2020, Guayaquil, la perla del Pacífico, cumple 200 años de independencia, una fecha que el puerto principal lo festejará por todo lo alto con un sinfín de actividades presenciales y también virtuales. A esta ola de homenajes se suma la propuesta musical de Don Medardo y sus players, quienes a las 5 de la tarde de este viernes llevarán a cabo un concierto homenaje a Guayaquil. Esta mañana nos acompaña Miguel Luz Uriaga, hijo de Don Medardo, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días, Darío. Pues muchas gracias por la entrevista. Muy, muy contentos de estar pues ya aproximándonos a este viernes 9 de octubre que tenemos un encuentro con toda nuestra linda gente. En este caso, pues dedicándole a Guayaquil en sus fiestas patrias, pues Independencia de Guayaquil. Fiesta de todos nosotros los ecuatorianos, muy contentos, como te repito, Darío, preparando un show muy especial, pues en esta pandemia lamentablemente hemos tenido que hacer un paro, todo pare todito a las orquestas, todos los músicos, pero pues gracias a esta tecnología, pues esta maravillosa tecnología que ya hemos desarrollado en la humanidad, podemos estar en contacto con toda nuestra linda gente mediante pues estas plataformas digitales que existen ahora, sí. Hablemos de eso, por favor. ¿Cómo se ha preparado la agrupación para ya festejar a la ciudad, a Perla del Pacífico, este viernes? ¿Cuál será el repertorio preparado y el trabajo que ustedes han tenido que desarrollar para hacer un concierto virtual? Obviamente no es lo mismo que un concierto presencial. Bueno, sí, naturalmente. Ya habíamos hecho, pues, desde nuestras casitas con este famoso Zoom que todos conocemos, pues, pero en esta ocasión nos vamos a reunir toda la orquesta para tocar en vivo este día viernes a partir de las 5 de la tarde, 5 de la tarde hora de Guayaquil, hora de Quito, una hora más en Nueva York, allá en los Estados Unidos, las 6 de la tarde allá, y en Europa 5 horas más. Pues un horario que se adapta pues a toda nuestra linda gente, a todas nuestras colonias ecuatorianas que están pues en todas estas latitudes del planeta. Y pues nos vamos bueno, nosotros tenemos muchos éxitos porque pues la orquesta a lo largo de sus 53 años ya, claro, sí, es, sí. Y 106 discos grabados, pues tenemos muchos éxitos de todas las épocas y que siguen gustando. Entonces pues vamos a brindar nuestros éxitos y también vamos el repertorio pues lo pondrán ustedes, nuestra linda gente que nos haga el favor pues de sintonizarnos, de estar con nosotros ese día, pues porque vamos a complacer todas sus solicitudes con mucho cariño. Es como estar en un baile, ¿no? Nos piden un temita y pues lo tocamos con mucho cariño. Entonces ustedes nos pueden solicitar sus temitas y nosotros les complaceremos. Estamos entonces para listos eso, para tecnología de punta. Están listos para cualquier petición musical que tenga el público. Naturalmente, pues porque pues estamos preparados para eso, tenemos todo nuestro repertorio, con los éxitos también, pues que ya son conocidos por todos ustedes. Mm. Siempre nos piden las cumbias manavitas, las cumbias andinas, el solo tú, que el aguajal. Mira, en este momento ya se me va tantos temas, pero pues claro, hay muchos, pero más que todo Don Miguel, sí. Hay un tema en específico que la gente lo ponga así como en el top uno de todos los temas que ustedes tienen, que siempre lo pidan. Sí, es un temita que pues ya grabamos hace 15 años, pero no ha dejado de pasar de moda. Es algo raro, es el solo tú. Solo tú. Nos piden a la juventud, los niños, los jóvenes, adultos, los veteranos, todo el mundo, y no deja de pasar de moda ese temita, y siempre tenemos que incluso repetirlo en una presentación, en un baile, pues tenemos que repetirlo, y a veces hasta tres veces. Y también las cumbias manavitas gustan mucho, siempre que nos piden por internet, de todas partes del mundo, a veces que transmitimos en vivo nuestros conciertos, pues como repito, con esta maravilla de la tecnología, pues sí. Y estamos, más que todo, este día viernes va a ser una tecnología de punta, de luces, de colores, de música, ¿no? Que es en vivo y con esta tecnología se oye, pero hermoso. Como que y por ahí tal vez un Guayaquil de mis amores. Sí, bueno, estamos dispuestos, como te digo, todo lo que nos pidan nuestro lindo público puede ser también el Madera de Guerrero, es el más bailable. Bueno, están preparados en todo caso. ¿No? Sí, estamos con todos los hierros y los chicos están con todas las ganas, pues, de tocar ese día, porque hemos estado, lamentablemente, como repito, por esta pandemia, pues, hemos estado sin actividad, sin trabajo, es algo que pues, yo me solidarizo con todos los compañeros músicos de las orquestas, de artistas en general, pero no aquí en el Ecuador, es en todo el mundo. ¿Y ustedes? Asegurando que esto ya... Dígame. Claro, ¿y ustedes estarán transmitiendo desde qué parte del país? Bueno, estamos acá en Quito, la orquesta radica en Quito, sí. Entonces estaremos aquí en la ciudad de Quito. Y seguramente un escenario montado como un concierto normal. Sí, es un sitio hermoso acá en Tumbaco, de unos chamacos que son artistas y también son muy estudiosos de lo que es audio, que es video, pues y se han montado un taller hermosísimo allá en nuestra geografía que tenemos acá en Quito, se llama Tumbaquito. Yeah. Unos chamacos de Tumbaquito son artistas y son también muy profesionales, pues de nuestra juventud y ahora que se está preparando muy bien las universidades, pues hay todas estos estudios de audio que no había antes, ¿no? De audio, de videos y yo les felicité porque realmente me impresionó. Fuimos ya a chequear, ya para afinar todos los detalles, pues con los muchachos ya tenemos que hacer un pequeño ensayo también, un previo ya a la transmisión de este programa, de este show, este día viernes. Todo a la altura, sin duda. Una pregunta que me gustaría que quizás ahonda en la historia de Don Medardo y sus players es cómo ha ido cambiando la música en cuanto a técnica de la agrupación. Bueno, sí, lógicamente, pues todo va progresando, todo va cambiando. Y pues cuando inició la orquesta, pues era un grupo musical, nada más con un órgano que tocaba mi padre, Medardo Luzuriaga, una organeta Philips, me acuerdo, un saxo alto con estos muchachos que son de Loja, los Players. Uh-huh. Que la orquesta se inició allá, pues en Loja, con mi padre también lojano, pero papá ya vivía acá en Quito, entonces él en unas vacaciones que fue a Loja, les escuchó a estos chamacos que tocaban. Papá me dijo que él les escuchó con un sabor cubano, que le impresionó a él en una fiesta que le había pasado por ahí, les escuchó y les propuso que si quieren, cuando quieran, vengan acá a Quito y hacemos un grupo, una organización musical. Dirigida por él, pues naturalmente era un maestro, ya grababa en conservatorio, tocaba en la Sinfónica Nacional el violín, profesor de colegios, tocaba en todas las orquestas de Quito el acordeón. Entonces, pues estos chamacos enseguida, a la semana siguiente, habían venido acá a Quito y se armó aquí el grupo y quedó como Don Medardo y sus playas. Bueno, entonces era un grupito pequeño nada más, pero conforme avanzó el tiempo y la música se va desarrollando y vinieron nuevos ritmos, y llegó la salsa en la década ya de los 70 y venían orquestas ya con trompetas, con trombones. Entonces, en una gira que papá estuvo en Puerto Rico, se decidió a ampliar su orquesta, entonces aumentó trompetas, trombones, y así es una verdadera big band con los saxos. Uh-huh. Entonces, lógicamente, ahí se necesita arreglos musicales que tienen que interpretar músicos profesionales, que lean partituras, que lean música. Entonces, pues ahí cambió la cosa. Y, ahí fue un cambio, y ¿no? Ahora es una big band. Claro, es una big band que tenemos músicos profesionales, todos lectores, pues, porque no se puede tocar de oído ya en una organización que tiene sus arreglos musicales, es mucho más profesional. Entonces, pues, estamos muy contentos y este estilo siguió gustando. Papá grabó mucha música ecuatoriana, inclusive orquestada, que eso gustó tanto que traspasó las fronteras de sus patrias y se fue al extranjero y gustó mucho en otros países. Ese estilo, digamos, de nuestra música bailable, no los ritmos alegres de nuestro Ecuador. Toda esa combinación, pues, ha sido el éxito de la orquesta. Y todo, pues, te repito, Darito, que fue gracias a nuestro padre. Nosotros lo que hemos hecho es seguir la senda que nos ha dejado, nada más, porque toda la gloria, todo el éxito para nuestro padre, todo su talento, y supo imponer su estilo de música en su orquesta, que puede ser, ha sido el éxito. Miguel, ahora, ¿cómo entiende la familia Luzuriaga que todo este trabajo que ha realizado Don Medardo, con el transcurso de estas más de 5 décadas de la agrupación, han terminado por convertirse en parte de la identidad de gran parte de los ecuatorianos? Yo creería que gran parte en la sierra suena mucho Don Medardo, en la parte litoral del país también tiene su presencia, y que está en los hogares, en las radios, en cada dispositivo, y que más allá de la música también es una forma de identificarse a los ecuatorianos en el propio territorio, así como también fuera de ellos. Bueno, sí, motivo de mucho orgullo y para nosotros, y mucha responsabilidad también, pues, porque esta profesión nos ha dado la oportunidad de estar en toda la geografía ecuatoriana, en todos los rincones. Hemos estado costa, sierra, oriente, en nuestras hermosas islas allá en Galápagos, y en todo lado, pues, hemos viajado al exterior. En Estados Unidos hemos tocado en todas las ciudades donde existen colonias ecuatorianas, las principales ciudades de la Unión Americana, en Canadá. Hemos tenido la oportunidad de ir a Europa también, y en todo lado, pues, el cariño de la gente es lo que más nos incentiva, el cariño, porque sabemos que estamos llegando a ellos, que la música nuestra les llega muy adentro, y sí, bueno, es un cariño, nos invitan a sus casas. Ha sido una época hermosa. Lamentablemente, pues, nuestro papi se fue ya y nos ha tocado seguir adelante. Y pues todo sigue igual, el cariño de la gente, hemos tratado de estar a la altura. Y pues seguimos adelante con esta orquesta, es una big band, como te repito, y en esta ocasión, pues, tratando de manifestarnos desde nuestras plataformas digitales, que es lo que estaba esperando, que ya pase esta peste que llegó a la humanidad, lamentablemente, esta pandemia, pues, y que se restablezca la normalidad para volver a darnos un abrazo con todos nuestros hermanos ecuatorianos en todo lado donde se encuentren. Sin duda que eso es lo que todas las personas queremos, que volvamos a esa antigua normalidad que ahora lo extrañamos tanto. Por favor, Don Miguel, coméntenos qué planes cambió la pandemia en la agenda de Don Medardo en este año. Bueno, el año se presentaba hermoso, Darío, y queridos radio oyentes, estaba bonito el trabajo, pues, como siempre, no estamos acostumbrados a viajar, a una vida muy activa, estar ensayando, grabando, y pues cayó esta situación horrible y pues nos ha tocado pararnos, y en los primeros meses, como todo el mundo, estaba en un confinamiento, se perdieron muchos bailes que ya estaban contratados, inclusive, Fue algo lamentable. Esto realmente nos ha perjudicado mucho y nos ha afectado, ¿no? Hasta en la salud mental. Pero tenemos que tratar de salir adelante y esto mismo pues nos incentiva a estar reuniéndonos ya, lógicamente, con todos los cuidados, pues con todo la ¿cómo se llaman? Que dice ahora la bioseguridad. La bioseguridad, ¿no? Claro. Claro, y hacer estos conciertos, pues es el primero que vamos a hacer, como te repito, hemos hecho desde nuestros hogares, vía Zoom, como se ha estilado, pues salía bonito también. Pero ahora con todo el marco, pues, ¿no? Amerita, lógicamente, y con una tecnología tanto de video como de audio para toda nuestra linda gente. Coincide el 9 de octubre, pues tenemos que dedicarlo a Guayaquil con mucho cariño, a nuestra perla del Pacífico, a todos nuestros hermanos guayaquileños, que donde hemos estado tantos tiempo, tantos años, en tantos lugares que nos quieren mucho. Una orquesta que se debe al pueblo. Por este mismo motivo hemos sido galardonados con ese título que nos han dado la prensa especializada, como vos, Darío, como toda nuestra gente, Don Medero Suspay, la orquesta del pueblo ecuatoriano. Ese es nuestro mejor galardón. Bien, finalmente, por favor, Don Miguel, ¿hay tal vez la posibilidad, no sé, en los meses próximos, de ya algún tipo de concierto presencial, algo que esté cocinando en la agenda de Don Medardo y sus players? Sí, efectivamente, pues ya la gente como que, bueno, principalmente por las autoridades nuestras, que pues ya se terminó el estado este de excepción, y siempre tenemos que seguir esos lineamientos de la ley, pues no puede ser de otra manera. Y hay ciertos bailes que nos han llamado particulares, lógicamente con un límite de personas. Particularmente se puede hacer esto y nos han estado llamando ya para bailes particulares. Entonces ya estamos con la posibilidad de seguir trabajando a media velocidad, pero pues no importa. La cuestión es tener algo de actividad y pues es lo nuestro, lo que nos gusta hacer, lo que hemos hecho toda la vida, pues sí. Incluso ya nos llamaron para Galápagos para tocar allí el 31 de diciembre y bueno, estamos viendo según como los dictámenes de la ley de nuestras autoridades, pues y seguiremos trabajando. Bueno, ahí tenemos entonces lo que se viene para Don Medardo y sus players. Vamos a recordarles, se viene ya los 200 años de independencia del puerto principal y Don Medardo y sus players tienen preparado un concierto en homenaje a Guayaquil. Será ese viernes 9 de octubre en Ecuador a las 5 de la tarde, en Estados Unidos 6 de la tarde y en la parte de Europa a partir de las 11 de la noche. Todas las personas pueden adquirir sus pases a través de www.buenplan.com.es para ser parte de este concierto que, como lo han señalado, es en vivo. La gente tendrá esa interacción con los artistas para que puedan hacer sus peticiones musicales. Queremos agradecer su participación, Miguel, por habernos acompañado en esta mañana y le deseamos el mejor de los éxitos. Muy amable, Darío, pues muchas gracias por tu colaboración con estos tus artistas ecuatorianos, como no puede ser de otra manera, y siempre estaremos a la orden para cualquier entrevista que ustedes gusten, como dar sus players, la Orquesta del Pueblo Ecuatoriano. Muy amable, Darío, muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan Mujeres sin Piedad, una adaptación para teatro online del exitoso drama 12 Angry Men del escritor estadounidense Reginald Rose. Un jurado de 8 mujeres determinará la culpabilidad o inocencia de un joven acusado de asesinar a su padre. ¿La verdad judicial es imparcial? Viernes 16 y 23 de octubre, 19:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados. Desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gov.es. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Taller de Oratoria Tribuna invitan al público a participar del curso de formación de oradores. Se abordarán los temas introducción a la oratoria, estructuración y redacción del discurso, técnica de la oratoria, entre otros. Las inscripciones se realizarán hasta el 13 de octubre. Mayor información, 098-187-8300 o a www.facebook.com/LaTribunaEC. Quédese en CCE. Quédese en CCE. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, amigos del espacio informativo Zona Cultura, les saludamos nuevamente y hoy en el último día de labores, pues del día de mañana vamos a tener un feriado de 3 días que se extiende precisamente por las festividades de Guayaquil y acá nosotros siempre saludando también a la Perla del Pacífico y cerramos esta semana con arte y con cultura, con los temas de actualidad. Les saludamos a quienes están en la 100.9 en Radio Cultura FM, en 940M, en nuestra página web www.radiocc.com.es, los medios de nuestra institución. ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Vamos a hablar de Masintín, es un encuentro de artes escénicas en comunidad que pretende generar un espacio de diálogo entre arte, comunidad y memoria. Dada la coyuntura que todos tenemos y lo conocemos de los eventos virtuales, se desarrollará este trabajo de manera virtual. Es la quinta edición y esta empezará del 15 de octubre y terminará el 25 del presente mes precisamente. Vamos a contarles más detalles, vamos a ampliar toda la información junto a nuestra invitada Natalia Ortiz. Ella es una amiga de la casa y representa el colectivo Llama y ya nos ha acompañado en otros eventos además. Bienvenida Natalia, buenos días, contémosle al público entonces ahora qué están realizando ustedes con este espacio muy interesante, esta edición virtual 2020 de Masintín. Buenos días Natalia, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por el espacio, pues siempre la Casa de la Cultura nos apoya con la discusión de nuestras actividades como colectivo Llama. Contarles, pues en esta ocasión estamos difundiendo las actividades del Encuentro Masintín, que en esta edición se realizará de manera virtual. Contarles un poco los antecedentes, las 4 ediciones anteriores, el proyecto se ha llevado a cabo en Perú, en Áncash, en la región de la Sierra Central, en unas comunidades bastante rurales y periféricas, en los distritos de Masin, de Rahuapamba, de Huari y de Chavín de Huanta, ¿no? Es así como lo decía el compañero, este encuentro busca justamente poder hacer un vínculo entre arte, comunidad y memoria. Sin embargo, dada la coyuntura, vamos a hacer una edición virtual y de esta manera estamos abriéndolo a todo el mundo, haciendo justamente énfasis en nuestra región andina, y nosotros, digamos, como colectivo Llama, trabajamos en varios países de la región, no solo aquí en Ecuador, sino también, pues, sobre todo en Perú, pero también hemos estado haciendo redes con varios países como Colombia, como Chile, como Argentina. Para esta edición, pues, tenemos contemplado la transmisión de 10 espectáculos escénicos que van desde el teatro, la narración oral y la música, con agrupaciones artísticas de Perú, de Ecuador y de Chile. Además, se llevarán a cabo 2 charlas online y 3 talleres. Todas las actividades son gratuitas y de libre acceso y las podrán pues ver a través de nuestra página web colectivoyama.com. Este proyecto del Encuentro Masintín se está llevando a cabo gracias al apoyo del Ministerio de Cultura del Perú, pues este proyecto ha sido ganador de los estímulos económicos para la categoría de festivales 2019-2020 y es un proyecto que se realiza en colaboración y alianza con el colectivo audiovisual El Maizal. Perfecto, Natalia, queríamos nosotros también partir del concepto de la palabra Masintin que usted nos dice es lo que representa y lo que engloba este proyecto, este trabajo. Bueno, sí, la palabra Masintin proviene del quechua y es uno de los principios fundamentales dentro de la cosmovisión andina, que nos remite a las palabras de analogía, correspondencia, identidad y solidaridad. Es la relación entre iguales, ¿no? Es la relación con tus iguales, la relación con tus semejantes. También tenemos otro principio en la cosmovisión andina, como ustedes saben, es el Yanantin, que en cambio es la relación con tu opuesto complementario. En este caso, el Masintin es tu relación con tu semejante. Y también quiero decirles que la temática de este quinto encuentro Masintin justamente es ancestralidad y territorio. Es así que todos los espectáculos seleccionados para esta edición del encuentro, pues sus temáticas giran en torno, ¿no?, a estas categorías, donde nosotros también hablamos que la ancestralidad y el territorio es un proceso relacional entre tu lugar físico, ¿no es cierto?, y social, como el territorio de la tierra donde uno ha nacido, donde uno ha vivido, pero también con todos los elementos culturales que tenemos como cultura, ¿no? Nosotros justamente retomamos estos conceptos de ancestralidad y territorio desde una mirada fundamentada en lo multiétnico, lo pluricultural y lo intercultural. Y bueno, ahora más que justamente los medios virtuales nos permiten llegar a muchas más personas, a mucho más territorios, y es así pues que esperamos que en este encuentro Masintin podamos encontrarnos con gente de muchos países, ojalá del mundo entero. Por supuesto, que así sea, que eso nosotros deseamos también, que ustedes tengan mayor difusión del evento, mayor cantidad de gente que se conecte al evento precisamente, y como usted destaca, Natalia, esta nueva normalidad nos permite eso además, ¿no? El conectarnos con gente de todo el mundo. Ustedes mismos nos hablan de este apoyo del Ministerio de Cultura del Perú. Vamos a hablar más adelante de lo que es su colectivo, el colectivo Llama, que ya lo hemos tenido en otras ocasiones, pero queremos también saber del colectivo Maizal que está trabajando en conjunto con ustedes, Natalia, por favor. Claro, el colectivo Maizal es un colectivo que realiza varios proyectos de gestión cultural y sobre todo está enfocado al tema de la realización audiovisual comunitaria, ¿no? Ellos están radicados en el Perú, sin embargo, también su accionar es en toda la región. Ellos justamente ahorita se encuentran por lanzar un evento, ¿no?, que se llama Miradas en Lucha, que gira en torno a la producción audiovisual latinoamericana vinculado a los procesos sobre todo de resistencia extractivista. Junto a ellos hemos venido realizando el encuentro Masintin desde sus inicios, desde una alianza que venimos como realizando, y esperamos también pues continuar, ¿no?, con esa red. Uno de los principios y uno de los ejes de trabajo del colectivo Llama justamente es el trabajo en red, el trabajo colaborativo, y pues es para nosotros, digamos, el colectivo Maizal es uno de nuestros principales aliados de trabajo. Por supuesto, y así lo entendemos, decíamos que es el espacio en el cual ustedes han coordinado este trabajo, ¿no? Hablemos de lo que usted representa, Natalia, por supuesto, del colectivo Llama. El colectivo Llama es un grupo multidisciplinario dedicado a la investigación, a la gestión cultural y a la creación artística. Tenemos varios proyectos, digamos, relevantes que los hemos venido llevando a cabo durante algunos años. Uno de ellos, pues, justamente es el encuentro Masintin. Esta ya es la quinta edición y nos encontramos también, pues, organizando ya la sexta edición para el 2021. También tenemos al proyecto de creación en residencia Raimi Pacha, que es un, justamente como lo dice su nombre, es un proyecto de creación de artes escénicas en residencia basada en la investigación del Inti Raimi, ¿no?, de las teatralidades festivas del Inti Raimi, que es un proyecto que lo hemos venido desarrollando durante tres ediciones seguidas. Y dentro de lo que es la creación artística, tenemos una obra de teatro que se llama Papacuna, Agroteatro Cómico Musical, que bueno, fue exitosamente estrenada hace 2 años y con la cual hemos estado en varios escenarios del Ecuador y también de otros países como Perú y Chile, y que bueno, ahora debido a la pandemia las funciones de teatro se han visto canceladas, pero esperamos el próximo año retomar, digamos, las tablas, como por así decirlo. Y también decirles que nos encontramos desarrollando un proyecto que nace justamente en esta cuarentena, que se llama Youtubérculo, que nace de nuestra obra de teatro Papa Cuna, de los personajes de esta obra, que es sobre la conservación de las semillas nativas de papa en el Ecuador. Entonces los personajes de las papas, que son los protagonistas de la obra, ahora se están volviendo las protagonistas de una serie para YouTube, ¿no?, en formato YouTuber. Eso también vamos a estar pronto a estrenarlo, y cuando tengamos la información, pues también las estaremos difundiendo a través de nuestras redes, y que, como les digo, es una serie diseñada para son pequeños sketches diseñados para el formato de redes sociales. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos que nos acompañan la mañana de este día jueves, aquí en el último día de actividades que tenemos en esta corta semana, que estamos junto a Natalia Ortiz. Como les decíamos, ella representa al colectivo Llama y estamos dialogando, estamos conociendo sobre un tema muy interesante, el quinto encuentro de Arte y Memoria, Ancestralidad y Territorio, Masintín Edición 2020, esta edición virtual que ya estamos detallándolas y las actividades que se van a realizar. Decíamos, Natalia, y vamos a contarle al público entonces cada una de ellas, parte de ellas, porque son varias del cartel que usted nos enviaba de la programación, empezando por ejemplo el 15 de octubre, ¿no?, con esta narración oral y música desde Masín. Bueno, nosotros tenemos preparado 10 espectáculos escénicos, 3 talleres y 2 webinars. Dentro de lo que son los espectáculos, pues iniciamos el 15 de octubre, es la inauguración del encuentro, con un espectáculo de narración oral y música que se llama Desde Masín. Esta es una realización comunitaria, porque el encuentro Masintín, digamos, se realiza justamente en esta región de Ancash que les comentaba hace un momento, en la ruralidad de la Sierra Peruana, en medio de las montañas, en unos pueblitos bien lejanos. Y en este momento, a través de esta obra, queremos ahora que el pueblo de Masín, que los pobladores de estos sectores, pues saluden al mundo. Y es a través de esta obra que se denomina Desde Masín. Todos los espectáculos se van a realizar a las 8 de la noche, hora Perú, y comentarles que es la misma hora ecuatoriana. Entonces, las horas que, como yo les decía, pueden visitar nuestras redes sociales o nuestra página web www.colectivoyama.com, donde tendrán toda la agenda completa, y los horarios son los mismos que en Ecuador. La hora Perú es la misma que la hora ecuatoriana. De ahí tenemos, por ejemplo, desde Chile, una obra de danza teatro que se llama El Oso, La Virgen y Otras Fábulas Mestizas. Ellas son un grupo reconocido, ¿no?, de Santiago de Chile, que están justamente desarrollando esta disciplina de la danza teatro, muy, muy interesante. Realmente es una obra de excelente calidad. Dentro de lo que es narración oral, tenemos a varios también países y sectores. Por ejemplo, desde Lima nos acompaña La Pucha del Águila con la obra El Pez que Podía Cantar. Desde la ciudad de Huaraz tenemos a Wandy Laguna con Cuentos de la Cordillera Blanca en Ancash. A Raúl Cisneros desde Ayacucho tenemos a la obra Sembrando Historias. Y también desde Ayacucho a Gary Aranda con cuentos tradicionales. Y desde Colombia, Comiendo Cuento con Marcela Camacho. Dentro de lo que es teatro, tenemos Mirando desde lo Invisible, es una obra de una compañera cuencana que se llama Paulina Sánchez, realmente es una obra súper buena de teatro testimonial. Y también en música tenemos 2 espectáculos, uno del grupo Yakutaki, también desde Quito, Ecuador, con su concierto en vivo 4 vueltas. Y el cierre del encuentro se va a realizar el sábado 24 de octubre a las 3 de la tarde, es el único espectáculo que es en otra hora. Es un streaming de una reconocida cantante del folclore peruano de esa zona que se llama Anita Fajardo. Les comento un poco, la música tradicional de este sector del Perú es del huayno chimay, es un huayno típico de esta zona, muy, muy hermoso. Ella es bastante conocida en su localidad y ahora pues va a compartir su bella música con el mundo. Ya. Entonces están todos invitados. Dentro de las actividades paralelas tenemos tres talleres, uno sobre la animación de máscaras escénicas. Todos son online vía Zoom, como les decía, el uno sobre el uso de máscaras, otro que se llama Alforja Audiovisual. Ese taller es el único que solo es para gente de ANCAS, no estamos abriéndolo a todo el público. Y el otro que se llama Hampik Warmi, que es un taller sobre sanación para la mujer a través del arte. Y los dos webinars, uno es sobre, se llama Cactus UNAP, Puente para la Materialización del Centro Ceremonial de Chavín. Nos acompaña una curandera del sector de Chavín de Huántara. Ahí hay un templo muy antiguo, donde, digamos, es un templo arqueológico en la zona de Chavín, y ella nos va a hablar justamente de las ritualidades desde la cultura Chavín. Y el otro webinar es sobre Yanantin y Masintin a partir de la arquitectura y ritualidad de Chavín de Huántara. Nos va a acompañar el antropólogo Carlos Brescia, él es de Lima, pero vive en Huaraz, y justamente ya nos va a hablar de estos conceptos dentro de la cosmovisión andina. Así que están todos invitados. Les vuelvo a repetir, si desean más información, visiten nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Colectivo Llama en Instagram y en Facebook, en el YouTube y en www.colectivoyama.com. Perfecto, completa la información, amigos. Natalia Ortiz, nuestra amiga, nos ha contado todos los detalles y les reiteramos, ustedes pueden sumarse entonces a estos 10 espectáculos escénicos entre teatro, narración, música y agrupaciones artísticas del Perú, de Chile y de nuestro país de Ecuador además. Estos dos webinars que nos comenta Natalia, los tres talleres y, como usted destacaba, Natalia, eso entendemos para toda la información, cómo puede hacer el público para sumarse, para que usted le deje las redes sociales donde van a observar los eventos, donde van a conectarse a las transmisiones online y además cómo pueden conectarse a los talleres, cómo pueden inscribirse. Nada más para cerrar con esta información, Natalia, por favor. Bueno, toda la información se encuentra en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, nos encuentran como Colectivo Llama, y información detallada del encuentro, las inscripciones a los talleres y las transmisiones en vivo se realizarán de manera gratuita en nuestra página web colectivoyama.com. Entonces, es súper fácil para los espectáculos, por ejemplo, únicamente a la hora indicada, que es la mayoría son a las 8 de la noche, tienen que conectarse a nuestra página web y se realizará la transmisión en vivo. Y los webinars, además, también se compartirán a través de Facebook Live, a través de nuestra página Colectivo Llama. Perfecto. Amigos del espacio informativo Zona Cultura, hemos conocido todos los detalles de Masintin Edición Virtual 2020, quinto encuentro de arte y memoria, ancestralidad y territorio, junto a Natalia Ortiz. Natalia, nada más, le dejamos para su despedida. Bueno, agradecer nuevamente al espacio de la Radio de la Casa de la Cultura, siempre atentos por generar la mayor difusión de todas las actividades artístico-culturales, y pues un saludo a todos los radioescuchas, espero verles el próximo 15 de octubre en la inauguración del Encuentro Masintin. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto, ahí estaremos todos, amigos, con estas actividades que arrancan, les reiteramos, arrancan el 15 de octubre y finalizarán el 25 del presente mes con todas estas transmisiones gratuitas. Además, en vivo ustedes pueden conectarse y disfrutar, compartir, dejar sus comentarios en este espacio muy interesante. Gracias, Natalia, le quedamos muy agradecidos, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien. Hasta luego, muchas gracias. De esta manera llegamos al cierre de su informativo Zona Cultura en este jueves 8 de octubre. Nos vamos ya de feriado, nos encontramos el día lunes a las 7 horas y 30 minutos en la mañana. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana, que pasen con sus amigos, familiares, pero que se cuiden mucho de su salud para podernos encontrar nuevamente en una nueva edición. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les estaremos esperando el próximo lunes a partir de las 7:30 de la mañana. Recuerde que hay una opción para que usted visite las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y junto a su familia pueda disfrutar de arte y de cultura. Sígase cuidando, por favor, durante este feriado. Que la pase muy bien junto a su familia. De esta forma hemos llegado al cierre de este espacio informativo, amigos, en la jornada de este 8 de octubre. Un fuerte abrazo en cada una de sus actividades, que les vaya de lo mejor. Nos despedimos aquí de su espacio informativo Zona Cultura, diciéndoles buenos días. Aquí.